Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. ¿Cómo están? Bienvenidos, ya estamos aquí en la FM, en Clásicos por Deporte. Soy Antonio Casale, acompañándolos como disc jockey. Comenzamos con 1999 de Prince, canción del 82. Aston Villa le ganaba la Copa de Campeones de Europa al Bayern Múnich. Y son los Clásicos por Deporte, clásicos que nos recuerdan grandes gestas del deporte. Vamos con Roxette, desde Suecia y su Dangerous del 88. Los Dodgers de Los Ángeles se quedaban con la Serie Mundial de Béisbol. Hold on tight. You know she's a little bit dangerous. Get out. Clásicos por Deporte en la FM. Siempre. Olivia Newton, On Fire, una gran versión de You Are The One That I Want. Bueno, canción del 78, Mario Andretti ganaba la Fórmula 1. Y ahora vamos con Inexcess y su Disappear, Michael Hutchins en la voz. 1990, Mónica Seles ganaba Roland Garros de tenis. oyendo Clásicos por Deporte. I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. Estamos en Clásicos por Deporte y oíamos a The Pretenders con I'll Stand By You. Canción del 94. No hay campeón en la MLB, en el béisbol de los Estados Unidos, por la huelga de los peloteros. ¿Qué les parece? Histórico, histórico. Bueno, ahora vamos con Jarabe de Palo y su Depende. Canción del 98, cuando el Deportivo Cali ganaba su séptimo título en Colombia. El blanco sea blanco, el negro sea negro, que uno y uno sean dos. Exactos son los números, depende. Y aquí estamos de prestado, y el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y el de cuentos se ha acabado. Depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. (Risa)

him and everything was cool when we were had such a very good time, such a fine time, such a happy time. And I remember how it was, we wasted the day away, then we'd say, nothing would come between us. To dream us. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house. Was our castle and our king. Our house, in the middle of our street. Mire usted qué canción está tan buena. Madness, Our House, ya es del 83, cómo pasa el tiempo. Martina Navratilova solamente le faltaba por ganar Roland Garros y se quedó con los demás Grand Slams del año. Bueno, un gran año para Navratilova, que tuvo muchos años como ese. Ahora vamos a ir a 1999 con Spiller, que está invitando a Sophie Ellis-Bextor con esta buena canción de Group Jet. Año 99, México le ganaba la Copa de las Confederaciones, que enfrenta a los campeones de cada una de las confederaciones, campeón de la Eurocopa, de la Copa América, de la Copa Africana y demás. Le ganaba la Copa de las Confederaciones a Brasil en el Estadio Azteca en un memorable 4-3. Clásicos por Deporte. Thing. ¡Qué canción tan dulce esta! Año 87, los All Blacks ganaban el Mundial de Rugby. Y ahora vamos a oír a The Gap Band. You drop a bomb on me. Tú enviaste una bomba sobre mi cañón. Canción del 82, cuando Jimmy Connors se quedaba como el campeón de Wimbledon y del US Open aquel año en el tenis. You just a bomb on me. You just a bomb on me. baby. You just a final sleep. You ain't emotion, bed like lotion. You have a gift for me. You're worth a first exclusion. Take that to be corrosion. You have a first for me. But you turn me up. You just a final sleep. Baby, you just a final sleep. You just a bomb on me. I won't forget what you've done to me. You just a bomb on me, baby. You just a bomb on me. You just a bomb on me, baby. You just a bomb on me. Clásicos por Deporte aquí en la FM. Soy Casale acompañándolos y los Bad Boys Blue estaban con nosotros con Save Our Love, canción del 92. Barcelona ganaba su primera Champions con gol de Ronald Koeman. En la FM, Clásicos por Deporte. Momento de pasión, estábamos oyendo allí con Debbie Gibson, Lost in Your Eyes, canción del 89, Perico Delgado ganaba la Vuelta a España, y ahora vamos con Daft Punk, One More Time, canción de 2007, ya tiene 14 años esta Boca Juniors, ganaba su última Copa Libertadores, el técnico, Miguel Ángel Russo, la figura, Juan Román Riquelme. One more time.

Notorious Duran Duran, qué bandota esta, del año 86 la canción. En clásicos por deporte en la FM, los New York Mets le ganaban la serie mundial a los Red Sox. Y ahora vamos a oír a The Verve con The Bittersweet Symphony, canción del 97. Miguel Indurain se retira del ciclismo tras haber ganado 5 veces el Tour de Francia.

seem so happy in a crowd, whose eyes can be so bright and then so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I've cared for through the rough in ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. Estás oyendo Clásicos por Deporte. Chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono, el chinelo, el oro y la chaqueta. La la la la la. Con el mono de la moto de la nube que tenía en el bolsillo serenata. Pelado sonando aquí en la FM en Clásicos por Deporte con Barakunatana, canción del 96. Los Dallas Cowboys ganaban el Super Bowl. Y ahora vamos con Madonna. Papa Don't Preach, año 86. River ganaba su primera Copa Libertadores. ¿Y a quién se la ganaba? A la América de Cali. Now I'm not a baby. clásicos por deporte en la FM. Siempre. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. Nickelback a esta hora aquí en la FM en Clásicos por Deporte. How You Remind Me. Bueno, canción de 2001, Racing volvía a ser campeón después de 35 años. Figurón ahí era el gran Gerardo Bedoya, que marcó uno de los goles que fueron muy importantes, relevantes, con miras a ganar el título. Y ahora vamos al año 97 con Smash Mouth, Walking on the Sun. River Plate era tricampeón en Argentina a ritmo de ska con esta canción. No joke, I like to buy the world a token. Teach the world to sing in perfect harmony. And teach the world to snuff the fires and the liars. Hey, I know it's just a song, but it's fine for the recipe. This is a love attack. I know it now, but it's back. It's just like any bat. It retracts before impact. And just like fashion, it's a passion for the wizard and him. If you've got the goods, they'll come in, buy it, jump to stay in the click. So don't delay, act now, supplies are running out. Allowing girls still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the maid, be out tomorrow. But if the others shine, you might as well be walking on the sun. We'll be right back.

and Joan Oates, Private Ace, año 81. Los Boston Celtics eran campeones en la NBA. Y ustedes oyen este clásico por deporte aquí en la FM. Soy Casal acompañándolos, ya casi llegando al final porque a las 12 llega el Capi, pero primero está Simple Red con Stars. Año 91, Colo Colo gana la última Copa Libertadores que tiene Chile. Yeah. Una power ballad, de esas hubo muchas por aquella época, buenísimas todas. Poison sonaba aquí cuando en el año 86 América ganaba su sexto título. Sí, fueron subcampeones de la Copa Libertadores, pero ganaban su sexto título y era exactamente el quinto al hilo. Bueno, ganaron 82, 83, 84, 85 y 86. Sería el último, después vendrían dos títulos para Millonarios. Y ahora vamos a terminar nuestro programa de hoy. Soy Antonio Casale acompañándolos con Clásicos por Deporte y el gran Bob Sinclair World Hold On, año 2006. Inter de Porto Alegre ganaba el Mundial de Clubes. ¿A quién se lo ganaba? Al Barcelona de España. Viene el Capi con Capi Hour. No se despeguen nunca de la FM. Y los Clásicos por Deporte terminan. Aquí están los clásicos. La radio de los clásicos es la FM. Four corners of the world, sing it out.